No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Y en los últimos días se ha conocido una información que seguramente será útil, será provechosa para mucha gente que estaba con dificultades para conseguir su DNI. Hay una prórroga en esa materia, pero no me quiero extender porque quien está acá para visitarnos es nuestro amigo, el licenciado Diego Zaguán, que pertenece al área de promoción de derechos humanos de esta Defensoría del Pueblo de la Nación. Diego, un gusto que estés aquí y escuchamos atentamente lo que le puedas aportar a la gente que la oriente en esta novedad. Gracias, Omar. Bueno, la noticia es la cuarta prórroga que tenían todas aquellas personas que tenían libreta de enrolamiento, libreta cívica o el DNI verde, como conocíamos al DNI libreta. Entonces, libreta de enrolamiento, libreta cívica y DNI verde, en principio, el 31 de julio vencía el plazo para que las personas puedan renovar y quedaron 600.000 personas afuera, según el padrón del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas, que es la máxima autoridad en el tema de identidad y matrícula. Como había 600.000 personas menores de 75 años, recordemos que las personas de 75 años están exentas para renovar, no obstante que lo quiera hacer, después podemos hacer un apartado, lo puede realizar, pero están exentas de hacerlo. Todas las personas menores de 75 años, que son las que votan, en principio esto tendría que haber estado listo para el año pasado, cuando había elecciones. Se prorrogó por 4 veces. Se prorrogó el año pasado, en principio hasta diciembre. Sí. Luego se volvió a prorrogar hasta el 30 de junio de 2015, luego hasta el 31 de marzo de este año, nosotros vinimos a dar la noticia que se prorrogaba hasta julio, y ahora nuevamente se prorroga hasta marzo del año que viene. El año que viene. La pregunta lógica para hacer es, ¿por qué de esta sucesión de prórrogas? ¿Hay una mora en la gente en hacer el trámite? ¿Hay dificultades desde el Estado para proveer el documento? En verdad, desde la gestión Randazzo, y esto hay que reconocerlo, lo hemos dicho varias veces, sí, y de la digitalización que se ha llevado a cabo en estos últimos años, de los archivos de los últimos años, el Estado ha progresado muchísimo en entregar un DNI. Hay pocas, han bajado las quejas porque el Estado ha avanzado muchísimo. Ahora, en verdad hay gente que no ha recurrido a hacerlo, y hay muchísimos puestos móviles, así que cualquiera, decimos, que quiera renovar su DNI hoy puede ir a un puesto móvil que están en los shopping, en los centros turísticos, en las principales ciudades. Uno iba a la costa en este verano pasado y tenía un montón de puestos. Hay gente que no ha concurrido a hacerlo. Y cuando llega el plazo, típico de humano, todos corremos. Bueno, y otra cantidad de personas que muchas quejas tenemos aquí en la institución, que han ido a renovar su DNI y que se han encontrado que o su matrícula estaba duplicada, o alguien, porque se lo informa el ANSES o la FIP, tiene un número de CUIT similar, o hay una imposibilidad, por ejemplo, con las huellas dactilares. Esas son las quejas que nos llegan a la Defensoría. Sí. De manera que esta última semana hemos recibido un montón de mails y de llamados de gente que está en esa situación, que cuando fue a renovar su DNI, le han dicho su DNI está observado. Eso es lo que dice el RENAPER, generalmente a través del registro civil o donde vos lo hagas. Cuando se dan cuenta que está observado, puede ser por un sinnúmero de cuestiones. Claro. Esa gente tiene el DNI verde. Esa gente pensaba que el 31 de julio se quedaba sin DNI. Y también es el caso de muchas personas de migraciones, muchas personas que tienen residencia precaria, que tienen el DNI verde, y cuando lo fueron a renovar se dieron cuenta que ese DNI no figuraba en archivos, que algún abogado se lo había sacado. Bueno, esas son las quejas que habitualmente nosotros recibimos en la Defensoría. A esa gente le decimos que mientras su trámite sigue en marcha en el Registro Nacional de las Personas, en jurídicos, por ejemplo, sí, o en la Dirección Nacional de Migraciones, tiene tiempo hasta marzo del año que viene, hasta marzo del 2017, para hacer su DNI, y en el medio, si tiene alguna queja, que la presente a la Defensoría. Perfecto. Una última. Los mayores de 75, que quieran renovar, ¿pueden? Pueden renovarlo, pueden ir al puesto móvil que esté en su ciudad, o pueden ir al registro civil a renovar su DNI. Dan la tarjeta verde, el DNI verde, la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, y dicen, yo quiero el nuevo DNI. Y bueno, harán su trámite, les llegará por correo a los días. En verdad, las dificultades que estamos teniendo, las quejas que tenemos, son por alguna cuestión que en algún momento que se hizo el DNI estuvo. Las observaciones son por huellas dactilares, sí. Porque hay una persona con otra matrícula. Hace unos años, y esto vale decirlo, no había un documento único, sino que el documento era único, pero era femenino o masculino. Uh-huh. Muchas veces el ANSES, por algún error de cómputos, se equivoca en eso y hay un quid doble. Entonces, la gente hace una queja ante la Defensoría, puede venir aquí a Suipacha 365, presentar la queja o a través de la página web www.dpn.gov.ar y nos llega al área de protección de derechos y ahí vemos cuál es la cuestión por la cual su DNI está observado. Puede ser huellas, una matrícula duplicada. Muy bien, Diego, gracias por este aporte. Un placer. Muy amable. La gente y su defensor, al servicio de la población. El defensor del pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, el doctor José Rojas Insausti, finalizó su primer mandato el pasado 31 de julio, fue reelegido por el Consejo Deliberante de Santiago del Estero por un periodo más como defensor del pueblo, pero antes nos hizo un balance de su gestión para el programa de la gente y su defensor. Aquí lo escuchamos. Bueno, terminando el mandato, bastante conforme, por supuesto que siempre uno del todo conforme no se puede sentir, porque siempre hay algún tipo de actuaciones que no logra cumplir, ¿no? Pero la verdad que ha sido altamente positivo para mí, ha sido una experiencia muy gratificante, bastante ardua, pero se podría decir que aproximadamente cerca de un 80% de las gestiones han tenido un resultado, un final positivo, así que la verdad que para la injerencia que tiene el defensor del pueblo y que sus resoluciones, le comentamos a la gente, son meramente recomendaciones, no tienen un poder vinculante, la verdad que llegar más o menos a un 70 y un 80% de situaciones positivas resueltas es un alto índice. Por supuesto que siempre uno le queda esa pequeña espina de pensar que podría haber hecho más, ¿no? De toda la gestión no existen gestiones perfectas, y uno le queda más el pesar de lo que podría haber realizado más o continuar con el camino, ya sean las próximas gestiones, de temas que no han sido resueltos, que no están cerrados negativamente. Pero bueno, le comento que en mi caso personal ha sido muy gratificante. Yo soy una persona que he pasado por varios cargos en la institución, trabajo ya hace más de 11 años, y bueno, llegar a ser defensor, tener el papel preponderante de que el ciudadano lo vea a uno como una persona que puede canalizar sus problemas, implica mucha responsabilidad. Uno de los fuertes en mi gestión ha sido la visita a los barrios. He visitado muchísimos barrios de cero, pero también he hecho mucho hincapié en lo que es la difusión de los derechos. Siempre hemos estado convencidos de que no solo hay que defender los derechos, sino difundirlos, porque un ciudadano que conoce sus derechos los puede defender correctamente, ¿no? Claro. En ese sentido, hemos tenido muchísimas campañas de difusión de derechos, sobre todo de los sectores más vulnerables, derechos de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores. ¿Y dónde se hicieron estas campañas? ¿Fueron a centros culturales, a centros barriales, fueron a escuelas? ¿Cómo se hizo? Sí, en varios ámbitos, ¿no? En colegios, en jardines de infantes, en centros vecinales, cuando los vecinos nos llaman, no nos convocan, hemos hecho convenios con universidades también con respecto a la seguridad vial. Por eso le digo, en el ámbito educacional, desde jardines de infantes, pasando por primaria, secundaria, universitario, algunos temas hemos focalizado, ¿no? Sí. En todas las áreas. Inclusive con adultos mayores, en centros vecinales, en bibliotecas, bueno, la verdad que ha sido una campaña bastante fuerte de difusión de derechos durante 4 años. ¿Y cuáles son los temas que más consultan o más se quejan la gente de Santiago del Estero? Los servicios, bueno, seguramente. Yo soy defensor de comunal, digamos, uh-huh, de la capital, nada más del ejido urbano. Uh-huh. Y bueno, me atañen muchos temas del ámbito municipal, como ser alumbrado, se pide pavimentación, fumigaciones, desmalezamientos, bueno, con las empresas, con concesionarios de servicios públicos, por ejemplo, hemos tenido mucha actividad con la empresa de agua de Santiago, con ERTA, también hemos incorporado al sistema de mediación, a la defensoría, a la que no lo teníamos, al sistema de mediación. Y bueno, de a poquito la gente se va acostumbrando a intentar resolver a partir de la mediación, ¿no? ¿Se acerca la gente a consultar? Sí, de a poco, no es por supuesto masivo, pero bueno, nosotros por carta orgánica no podemos meternos en temas entre dos particulares, pero la verdad es que teníamos un cierto número de demandas sobre de requerimientos, sobre temática, y queríamos darle una solución, así que incorporamos al sistema de mediación también, ¿no? Es bueno porque además en eso también la gente encuentra en la Defensoría, como que dice, un ámbito para poder acudir y para poder ser escuchado. Eso es muy bueno. Bueno, le queda para el final un mensaje, si nos quiere dejar, de bueno, cuáles serían los temas en los que usted le gustaría seguir trabajando para Santiago del Estero. Sí, sobre todo ahondar en el conocimiento, ¿no? Recordemos que la Defensoría del Pueblo, para mi óptica, es una institución relativamente joven, tiene 20 años para la vida medianamente joven. Sí. Y que día a día se vaya escuchándolo más al defensor del pueblo, la verdad que es una meta a seguir, ¿no? Porque, bueno, muchas veces es una tarea difícil, ¿no? A uno lo ven como pedigüeño, digamos. Esa es la función del defensor, ser un gestor. Siempre desde AFTRA decimos que los defensores del pueblo somos unos colaboradores críticos, ¿no? Claro. No estamos para meter algo en las ruedas, sino estamos para defender al ciudadano y colaborar con las gestiones. A mí me interesa que las gestiones, tanto públicas como privadas, le vaya bien. Por eso, intentando corregir donde vemos vulneración de derechos, donde vemos que el ciudadano no se le está dando la calidad de vida que corresponde. Pero bueno, una de las funciones básicas es seguir disponiendo que tenga mayor visibilidad de defensoría, porque de último la institución de la gente es la que tiene que aprovecharla, ¿no? Y usarla más. En eso creo que es una lucha constante, ¿no? Sea que me toque ser reelegido o los próximos defensores que vengan, creo que la función fundamental de mi institución es visibilizarla más para que el ciudadano la aproveche más, ¿no? Perfecto. Doctor José Rojas Insauti, defensor del pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Se inició la reglamentación de la ley Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires. Reglamentar la ley es una victoria de nuestras organizaciones y de una estrategia política que impulsamos desde que logramos la sanción. Como dijo Diana, esta ley es un nuevo paradigma para la inclusión social. Así lo expresó Darío Arias, de Conurbanos por la Diversidad, Jóvenes por la Diversidad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó la decisión de reglamentar la ley que dispone un cupo laboral del 1% en la administración pública provincial para personas travestis, transexuales y transgéneros. En la comunidad trans el 98% no tiene trabajo formal y el 78% está en situación de prostitución.